Hace poco cayó en mis manos un informe, es una cosa muy larga, pero decía, en él se analizaba este término de familia monoparental. Y me llamaba la atención algunas cosas que se decían sobre la familia en general. Por ejemplo, esto está publicado, es un estudio de unos profesores universitarios que están en una facultad de sociología. Son personas que están estudiando la familia como el que estudia cualquier fenómeno de la naturaleza o de la sociedad, ¿eh? La están estudiando no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista científico, vamos a llamarlo así, si es que se puede aplicar la ciencia a todo lo que tenemos alrededor, que no está tan claro. Pero buscando una definición de familia, no de familia monoparental, sino de familia en general, este grupo de sociólogos, que aparentemente saben mucho de analizar la sociedad, dicen, ante todo, la familia es una unidad, fijaros en, a ver si podemos seguir esta definición científica de la familia, ¿eh? Es una unidad no estática de relaciones que se configura dinámicamente en el tiempo y en el espacio. La voy a repetir otra vez. Es una unidad estática, perdón, es una unidad no estática, ¿no?, de relaciones que se configura dinámicamente en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa esto? ¿Habéis captado el mensaje? Lo voy a leer por tercera y última vez, ¿eh? Es una unidad no estática de relaciones que se configura dinámicamente en el tiempo y en el espacio. Fijaros qué definición tan amplia de familia, ¿eh? Esto sirve, por ejemplo, para definir la relación entre una persona y su perro. ¿Vale? ¿Sirve o no sirve? Esto sirve para definir la relación entre los vecinos de una comunidad, ¿eh? Relaciones que se hacen y se deshacen. Esto sirve para definir la relación que puede tener un granjero con sus ovejas. Fijaros que es que no se nombra para nada la palabra seres humanos. Es una unidad no estática de relaciones, pero no habla de relaciones entre personas. Son gente que ha pensado mucho antes de escribir esta definición de familia, ¿eh? Unidad no estática de relaciones, ya casi no lo sabemos de memoria, que se comporta dinámicamente en el tiempo y en el espacio. Es decir, que puede cambiar con el lugar o puede cambiar a medida que pasan los años. De manera que yo diría que aplicando esta definición de familia a nuestras familias, podríamos sentirnos con toda la libertad del mundo para cambiar de pareja cuando quisiéramos, para cambiar de hijos cuando quisiéramos, incluso para tener relaciones con animales. No hay ninguna. Aquí no se define si las relaciones son, incluso con cosas. Yo podría tener una relación familiar con un buen libro. En fin, parece que hay bastante confusión, ¿no? Si en los foros universitarios donde se supone que se está estudiando la familia desde el punto de vista más científico posible, se da una definición tan amplia de la familia, no es porque estos señores sean unos depravados, ni porque sean estúpidos y no sean capaces de definir una familia, sino porque están intentando describir aquello que observan, ¿vale? Simplemente el científico se limita, por lo general, a la observación y a tratar de describir lo que observa. Y lo que están observando muchos científicos a la hora de analizar nuestra sociedad es que las familias, el concepto de familia cada vez es más laxo, ¿no? Cada vez caben más cosas dentro, porque se está viendo que los modelos de familia en nuestra sociedad son prácticamente infinitos. Me gusta mucho el ejercicio de humildad que hace este grupo de investigadores cuando un poquito más abajo del texto que publican, dicen algo así. Dice, diluir el concepto de familia en las causas que lo modulan es adoptar una visión reduccionista y estática del grupo familiar. Otras dimensiones, tales como la representación de la familia que tiene una sociedad, la idea de divorcio y el cuerpo legal que una sociedad posee, la representación social, la responsabilidad del cuidado de la infancia, además de las actitudes ante la maternidad fuera del matrimonio, entre otros, son contenidos a tener necesariamente en cuenta. Menos mal, ¿eh? Esto me dejó bastante más tranquilo, ¿eh? Como las personas que están haciendo el análisis de la sociedad son personas, al fin y al cabo, y tienen sus propias convicciones, sean o no creyentes, pero tienen sus propias convicciones, terminan el texto, terminan la conclusión de su trabajo diciendo, bueno, habrá que tener en cuenta más cosas a la hora de definir la familia, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar un poco atontados, ¿no? Dicen algo así también. Hemos podido comprobar, esto es un resultado de un estudio de familias que han hecho ellos, ¿no? Observación. Hemos podido comprobar así que algunas de las condiciones que habitualmente se exigen a un grupo familiar para que éste pueda ser considerado como una familia monoparental plantean importantes interrogantes que nos llevan a confirmar el exclusivo valor instrumental que puede llegar a tener en ocasiones un concepto de partida. ¿Esto qué significa? Que el concepto de familia monoparental, que es lo que ellos analizan aquí al final en una comunidad autónoma, en Castilla y León, ellos llegan a la conclusión de que es un concepto vacío. Entonces están diciendo, definir una familia monoparental con ese término es no decir nada sobre una familia. Es decir, después de toda la investigación que han hecho, de toda la cantidad de familias que han estado analizando en la comunidad autónoma de Castilla y León, han llegado a esta conclusión. No se puede hablar de familia monoparental sin especificar qué tipo de relaciones hay en esa familia monoparental, ¿vale? Entonces, concepto de familia monoparental, cada vez que nos hablen de él, primero, no lo demos por una buena definición de familia, ¿eh? Y segundo, pensemos que no, familia monoparental no significa absolutamente nada, porque hay que definir qué pasa ahí en esa familia, ¿no? Y es que cada familia nos enseña la palabra de Dios que es algo específico, algo muy, muy, muy especial para el Señor. Y el Señor sí que tiene una definición de familia, ¿no? La acabamos de leer en Génesis. Es un hombre y una mujer que dejan a su padre y a su madre y se unen para ser una misma carne. Ya está. Eso es una familia. Como fruto de esa unión, puede que haya hijos o que no haya hijos. Pero ese hombre y esa mujer han dejado a su progenie, han dejado a sus progenitores para formar ellos una unidad familiar. Y claro, cuando buscamos en la palabra de Dios dirección sobre lo que es la familia, y eso es lo que hoy vamos a ver, tenemos que fijarnos sobre todo en el núcleo familiar. El núcleo familiar es un hombre y una mujer que marchan de su casa, de la casa de sus padres, para constituir su propio hogar, sea que sea una gran mansión o que sea una humilde tienda de campaña, pero su propio hogar, independiente de sus padres. Otra cosa es que con el tiempo, cuando los padres se hacen mayores, se decida incorporar a nuevas personas a la familia, ¿verdad? Y decidas vivir, o decidas que tu padre o tu madre se venga a vivir a tu casa. Pero hay que tener en cuenta que la familia es aquella que salió de las casas de los padres, que es una familia que está basada sola y exclusivamente en la presencia de los dos cónyuges, un hombre y una mujer. Entonces, cuando hablamos de monoparental y lo juntamos con familia, primero, desde el punto de vista físico, la única familia monoparental que yo conozco, desde el punto de vista biológico, es la que formó María con Jesús, porque solo había uno de los dos padres. En el resto del caso, de casos, hay padre y madre. Otra cosa es que estén o que no estén, pero padre y madre existen. Y están físicamente. Lo que tenemos que saber es si están presentes o no están presentes. Y si están presentes viviendo en la misma casa, si hacen y ejercen su papel de padre y de madre o no lo ejercen. Es decir, hay familias monoparentales, en ese sentido tan amplio que hablábamos antes, en las que los dos, el hombre y la mujer, viven en casa con los hijos. Pero solamente uno de ellos hace de padre o de madre, o de las dos cosas. El otro está ausente. Vive en la casa, pero no ejerce. Eso sería, es considerado en este trabajo que citaba antes, familia monoparental también. Estos investigadores han llegado a definir muchas categorías de familia monoparental, por eso dicen, no hay que hablar de familia monoparental, sino describir qué tipo de familia estamos enfrentando, ¿verdad? Pues aquí la palabra de Dios nos dice algo muy sencillo, muy claro. Así como la definición que daban estos señores era difícil de asimilar y entender, la definición que nos da la palabra de Dios de familia es muy sencilla, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. De las familias en las que uno de los dos no está, por fallecimiento, por divorcio, por separación, todo lo demás, se pueden desprender muchas consecuencias. Está claro que depende de la familia, depende de las personas, serán así serán las consecuencias, ¿verdad? Pero cosas que suelen ser muy, muy habituales y que tenemos que tener bien en cuenta es, la primera, las ausencias, y ya hemos hablado de ellas. Puede que tengamos dos cónyuges viviendo en un domicilio con hijos, pero solo uno de los dos esté ejerciendo de padre o de madre. O uno esté ejerciendo de padre y de madre. Luego, otra cosa que es importante es que nadie puede suplir al que está ausente. Es una diferencia con, por ejemplo, una organización empresarial, ¿verdad? En la que se busca que nadie sea imprescindible. ¿Os dais cuenta? En las empresas, en los proyectos humanos, se busca que cualquier papel sea fácilmente intercambiable para que el proyecto no fracase. En el caso de la familia no hay papeles intercambiables, no hay sustitutos. Cuando el hombre o la mujer pierden a su esposo o esposa, nadie va a ocupar su lugar. Ni los hijos, ni los padres, ni el resto de la familia. Habrá que acostumbrarse a vivir con la ausencia de la persona. Si hay alguien que ocupa el lugar del que falta, casi siempre la familia se pervierte. Cuando Jesús dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no está hablando solo de un mandamiento, es que no se puede separar. Es que si falta un trozo, falta un trozo. Entonces, los hijos, que es lo que se suele tomar como suplentes, no suplen al ausente. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo natural, lo humano, es buscar sustitutos. Cuando tu marido o tu esposa no están ahí, pues en el mejor de los casos buscas sustitutos dentro de la familia. No digamos si te buscas a alguien que te haga el papel de esposo o esposa, ¿no? Eso todavía es complicar las cosas mucho más. Pero a veces, cuando el cónyuge no hace su papel, pues el otro se siente atraído hacia buscar sustitutos en la propia familia, ¿no? También se pueden buscar fuera de casa, pero todavía complican más las cosas. Pero eso no quiere decir que no se compliquen las cosas si tu hijo ocupa el lugar de tu marido o tu hija en lugar de tu esposa. Así que cuidado con todo esto, porque son cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad y nos pueden pasar, o podemos vivir situaciones en las que tengamos que realmente dar un apoyo y dar una orientación, echar una mano. Nos pueden pasar muchas cosas y tenemos que estar bien seguros, bien firmes en la palabra de Dios para no desviarnos, ¿no? Sabéis que el concepto este que aparece en Hebreos de deslizarse, ¿no? De estemos atentos, no sea cosa que nos deslicemos. Ese deslizarnos no es que se anuncia que uno se sale de su sitio, sino que poco a poco, sin darse uno cuenta, se va moviendo de posición, y cuando se quiere dar cuenta, es un término que se utilizaba para los marineros, Y que quería decir cuando no te das cuenta, un barco que se ha desamarrado de su amarre, pues está ya fuera de control, está fuera del puerto y se lo van a llevar las olas, ¿no? Este es el término ese de deslizarse que aparece en Hebreos. Bueno, pues para no deslizarnos precisamente tenemos que tener bien claro lo que la palabra de Dios enseña sobre la familia. Y es que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice aquí Adán, ¿no? Y dice también la palabra que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Y nos pone esta figura poética de la costilla, del propio hueso, la propia carne, la costilla que está alrededor de la parte más vital del hombre, el corazón, los pulmones, la costilla que protege. De ahí es de donde toma la figura el Espíritu Santo para hacernos entender cómo es la relación tan estrecha entre el hombre y la mujer. Bueno, pues hay otro libro de la Biblia, hay otro pasaje, otra parte de la Biblia que nos habla mucho de nuestra relación, de la relación hombre-mujer, de la relación de pareja, que ya todos habréis intuido que es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro de bodas, es un libro que es una compilación, es una juntar un montón de cánticos, de cosas que se cantaban en las bodas del pueblo en medio de Israel, ¿no? Y ahí se describe muy bien cómo es la relación de los casados, de los desposados, ¿eh? La primera es esa, la primera es que son esposados. ¿Te has planteado con tu esposo que lo que significa esposado? ¿Sabéis lo que es esposado, verdad? Espero que ninguno de vosotros haya sido nunca esposado para ir al juez, pero si lo has sido, pues enseguida tienes la imagen, ¿no? Pero esposado significa que las manos no las puedes separar mucho más que una distancia de entre 5 y 10 centímetros, ¿eh? Eso significa esposado. Tú no te puedes separar de la otra persona porque cuando se llama de esposos es que uno tiene una parte de las esposas y otro tiene la otra parte. La separación máxima es la cadenita que va entre las dos aros, entre los dos aros, ¿vale? Eso significa esposos. Eso significa esposados. Y algunas de las figuras que aparecen en el Cantar de los Cantares nos pueden hablar muy bien de cómo es la relación de pareja, de cómo es la relación del núcleo que conforma la familia. En primer lugar, el versículo 4 del capítulo 1, muy, muy pronto empieza a enseñarnos el libro de Cantares cómo es la relación entre los esposos. Dice, llévame en pos de ti. La figura típica de ir esposados, donde va uno va el otro, no pueden ir separados, no se pueden separar ya. Y es lo que le está diciendo aquí la esposa al esposo, ¿no? Llévame contigo. Este camino, esta aventura que empezamos, la llevamos juntos, la vivimos juntos. Voy contigo. Llévame en pos de ti. Y además dice, corramos. Es muy difícil correr esposado a alguien sin llevar el mismo camino, ¿verdad? Porque si no, acaban los dos en el suelo, ¿eh? No sé si habéis hecho carreras de estas de parejas en las que van dos atados y tienen que correr para competir con otros. Pero corramos. Y corramos esposados es una expresión de no solo de cariño, sino de proyecto común, de deseos de caminar por el mismo lugar, por el mismo sitio y en la misma dirección y con el mismo destino, que aparece ya muy al principio de lo que es este Cantar de los Cantares, ¿verdad? Vamos a los versículos 15 y 16. Hay una cosa importantísima, fundamental en la pareja, en el matrimonio. Además de correr juntos, además de tener un proyecto de vida común, un principio y un final iguales, es la atracción física. Versículo 15. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas. Y ella le dice a él, qué hermoso eres, amado mío, qué dulce eres. Esa hermosura contempla toda la persona, ¿eh? Pero no olvidemos que ahí incluye también la atracción física. Tu proyecto, tu persona es de tal belleza para mí que voy a correr contigo. Voy a correr contigo. Llévame detrás de ti. Llévame en pos de ti. Corramos. Eres hermoso. Esto va... Tiene que ir ligado. Despertarte todos los días al lado de alguien que no es hermoso para ti es como un suplicio, ¿eh? Es como una tortura. Así que, sí, creo que todos los que estamos aquí, estoy echando un vistazo, la mayoría estamos emparejados, pero si no estás emparejado aún, que no tengas muchas ganas de emparejarte todavía, ¿eh? Porque esto es importante. No busques donde... O sea, no tengas prisa para esto, porque la persona con la que, si el Señor tiene a alguien preparado para ti, es alguien con quien quieres ir hasta el final de tu vida, hasta el final del camino, corriendo, y alguien a quien vas a llamar hermoso o hermosa durante toda la vida. Fijaros, en lo del mismo camino hay algunos asuntos que tenemos que considerar, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de llévame contigo, ¿no? Hay muchos matrimonios que acaban separados, acaban en fracaso, precisamente porque cada uno empieza a correr su carrera por su cuenta. Se desarrolla como persona independiente del otro. Y es verdad que llega un momento en el que las personas están muy distanciadas, ya no pueden ir corriendo juntos, ya no tienen el mismo proyecto de vida, ya no tienen la misma meta. Y eso no es fruto de un día. De repente no de un día para otro no descubren que sus proyectos vitales, sus objetivos en la vida son diferentes. Esto se va creando con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las parejas excesivamente jóvenes? A veces pasa esto. Si empiezas muy pronto, tienes que cuidar algo muy especial, y es que hasta que te haces adulto completamente, tienes que tomar muchas decisiones sobre si vas a estudiar o no, si vas a trabajar o no, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Si esas decisiones no las tomas con tu novio o novia, pues al final es mejor separarse. Y eso, cuando son novios, pues para eso está el noviazgo. Pero a veces hay matrimonios que empiezan muy pronto y sus vidas se van desarrollando tan independientes que cuando han pasado 4 o 5 años, pues están separados, de hecho, porque no tienen los mismos intereses, ni tienen los mismos objetivos en la vida, ni les interesa lo mismo. Así que cuidado con esto. Y esto tiene que ver con la siguiente característica de la relación de pareja, la relación matrimonial, y es la exclusividad. Fijaros cómo recalca este sentido de exclusividad, lo recalca muy bien el capítulo 2, versos 2 y 3. Le dice el marido a su esposa, o así, mejor dicho, así habla de ella a otros. Dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No es un insulto para las demás mujeres, ¿eh? Aquí no está queriendo decir que todas las mujeres son un asco. Lo que está diciendo es que si compara la suya con las demás, la distancia que hay entre ellas es como la del lirio y el cardo. Cuando dice aquí espino, se refiere a... No sé si se refiere bien a los cactus o a los cardos. Yo creo que son más bien los cardos, ¿eh? Comparando, ¿no? No está queriendo decir que todas las mujeres sean unos cardos y que la suya sea la más guapa. Lo que está diciendo es que cuando las compara, la distancia que hay entre una y otras es así, como la que hay entre el lirio y los espinos. Y dice ella de él: como un manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre un manzano y los árboles silvestres? El fruto. Cuando tú dejas un árbol que crezca a su según su naturaleza e influido por todo lo que pase a su alrededor, si hay fruto, generalmente suele ser pequeñito y malo. Suele estar comido por los gusanos, los pájaros y demás. Sin embargo, el árbol que está cuidado, el manzano al que se refiere aquí, es el árbol que da un fruto delicioso, deseable, codiciable, y por el que uno está dispuesto incluso a pagar, ¿verdad? Pues esto es así como está describiendo la esposa al esposo. Los demás, para mí, no tienen nada estimable. El que tiene algo estimable, algo muy estimable, el que se diferencia realmente entre todos los demás, es mi amado. Mi amado es como un manzano entre los árboles silvestres. Entonces, el mismo camino, atracción, exclusividad, pertenencia mutua. Otra de las características del núcleo de la familia. Nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro marido, con nuestra esposa, es una relación de pertenencia mutua. Yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Capítulo 2, verso 16. Mi amado es mío. Pero no queda ahí la frase. Si no sería una relación viciada, ¿verdad? El de la maté porque era mía, ¿verdad? Cuando solamente uno se considera el dueño del otro. ¿Pero qué dice inmediatamente después? Y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Nos pertenecemos mutuamente. Esa es la relación hombre-mujer que describe la palabra de Dios. No solamente esto, sino que en esa pertenencia, en esa relación de exclusividad, de tener el mismo proyecto, de tener el mismo camino, existe también algo que es muy importante. Y es que no hay nada comparable a la compañía, al amor de la persona que tienes a tu lado. Nada. No puede haber nada que se interponga entre los dos cónyuges. Ni los hijos, ni los padres, ni el trabajo, ni los hobbies, ni la necesidad de tiempo libre. Nada se puede interponer entre un hombre y una mujer bajo el modelo de relación que viene descrito en este libro de sabiduría que se llama El Cantar de los Cantares. Capítulo 3, verso 10. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¿Cuánto mejores que el vino son tus amores? Cuando aquí se habla mejores que el vino, cuando se dice mejores que el vino, cuando aquí el esposo está diciendo a la esposa que su amor es mejor que el vino, no está solamente haciendo una referencia a lo que alegra el vino y lo que alegra el amor. El vino, como sabéis, era y sigue siendo todavía, el vino y las bebidas con espirituosas, como se llaman ahora, para no decir alcohólicas, que tienen una connotación negativa, sirven o servían, han servido siempre para alegrar, ¿verdad? Han servido siempre para celebrar. Han servido siempre para expresar la alegría, la felicidad por cualquier cosa que nos ocurriera. Hace poco me hablaban de alguien que no se acordaba del día que había nacido su hijo. ¿Sabéis por qué? Porque lo había estado celebrando tanto, que fue a inscribirlo dos o tres días después, le preguntaron qué día había nacido y no era capaz de acordarse, de tanto vino que había tomado. El vino aquí está mostrándonos seguramente cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de la alegría del amor. Por eso decía antes, no hay nada que pueda ocupar ese lugar. No hay nada que se pueda interponer, mejor dicho, entre el amor de un hombre y una mujer cuando han decidido correr el mismo camino y hacerlo juntos y hacerlo a la misma velocidad y hacia el mismo sitio. ¿Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía? ¿Cuánto mejor es que el vino tus amores y la fragancia de tus perfumes más que toda especia aromática? Aquí se puede hablar durante horas, ¿eh? Yo tengo aquí material para mucho tiempo, pero simplemente quiero que, que nos hagamos una idea, ¿no? De si se ha acuñado ya, si ya conocemos, si ya tenemos como casi asumido como que es normal el término familia monoparental, ¿eh? Es porque realmente estamos, no estamos yendo al meollo de lo que es la familia. No estamos pensando en lo que realmente es la familia desde el punto, desde la perspectiva bíblica. Porque la familia monoparental, si os dais cuenta, ya estamos descubriendo, aunque ya habíamos dicho que incluso los científicos que lo analizan como un hecho, como observándolo, no son capaces de definirlo bien, ya nos estamos dando cuenta que la familia, o sea, la palabra familia y la palabra monoparental, o sea, familia y uno, no se puede concebir desde el punto de vista más desde el punto de la lógica más aplastante. O sea, no es una cuestión solamente ética o moral. Si se llama familia, el núcleo lo constituyen el hombre y la mujer. Lo demás son miembros de la familia, que forman parte de la familia, pero no son el meollo de la familia. De manera que si no están el hombre y la mujer juntos, yo no sé si me atrevería a llamar a eso familia, con la Biblia en la mano. A lo mejor estoy siendo demasiado extremista, ¿eh? Pero es solamente para enfatizar que lo único importante en la familia es la relación hombre y mujer. Cuando eso se rompe, obviamente queda una familia, pero queda una familia rota. Y a mí me gusta más utilizar términos que tienen que ver con familias en las que falta algo, ¿eh? Con familias no, no sé cómo llamarles, todavía no le he puesto un nombre, como familias con carencias, como familias incompletas, más que familias monoparentales, ¿eh? Por eso. Porque una familia en la que falta uno de los dos cónyuges es una familia incompleta. No es ni monoparental ni nada que se le parezca. Es una familia incompleta. ¿Es familia? Sí. Pero no, yo quisiera que nos olvidáramos de la palabra monoparental para definir ese tipo de familias. En la Iglesia tenemos familias incompletas, pero no tenemos familias monoparentales, ¿vale? Al menos yo no encuentro manera de justificar esa palabra en la Biblia. Y las familias incompletas tienen carencias y tienen necesidades, y tenemos que, como hermanos, como comunidad, pues ser conscientes de esas dificultades y de esas carencias y de esos problemas. Y precisamente por eso hay que atenderlas mejor, hay que estar más pendiente de ellos, porque parece que cuando somos capaces de definir algo y quedarnos tranquilos, ya nos podemos despreocupar de ello. Y es la razón por la que quería que hablásemos de la familia también esta mañana. A nuestro alrededor, en primer lugar en la Iglesia, pero también muy cerca de nosotros, hay familias con necesidades. Hay familias incompletas. Hay familias con muchas carencias. Entonces, si asumimos que familia monoparental es una manera más de ser familia, no vamos a estar nunca pendientes de ellos. Porque, sí, estos son de esos que solamente hay un padre o una madre, pero no pasa nada, estos salen adelante, estos también es una familia, no hay problema, ¿verdad? Bueno, a esto es a lo que quiero que nos revelemos para asumir esto. No asumamos esto. No asumamos esto. La familia, incluso la que contiene los dos cónyuges, tiene también carencias y tiene también necesidades y tiene problemas, ¿eh? Pero de una manera especial, aquellas en las que falta uno de los dos tiene muchos más problemas, tiene muchas más carencias y tiene muchas más posibilidades de generar conflictos. Por último, volvemos a la relación hombre-mujer, a la relación de los esposos. Termina el libro de Cantares, del Cantar de los Cantares, con otra canción que ensalza lo contrario de lo que hoy estamos viendo con cada vez más frecuencia y también cada vez mejor, más aceptado por nuestra sociedad, ¿eh? que son no las parejas con más de dos cónyuges, no las parejas polígamas, eso todavía en la sociedad no se ve muy bien, pero sí las monógamas consecutivas. ¿Sabéis lo que es eso? Monogamia consecutiva, no poligamia. Poligamia es tener varios esposos o varias mujeres a la vez, que comparten, que el harén típico, ¿verdad? No. Lo que está de moda, lo que está sucediendo, y es lo que da lugar precisamente a esta indefinición del concepto familia, es la monogamia consecutiva. De este concepto, hace ya casi 20 años, se habló en nuestra boda. Una parte de la predicación que hubo ahí, que fue a cargo de Pablo Martínez, ya hablaba de la monogamia consecutiva. Y hablaba como que algo, era algo que venía, ¿no? Que venía con mucha fuerza. Bueno, pues hace 20 años y ahora, pues mucho más. Es que tú vas cambiando de pareja a lo largo de tu vida. Y por lo tanto, si tienes dos hijos con uno, tres hijos con otro, otro hijo con otro y demás, pues es lógico que la familia, como decíamos al principio, en esa definición que trataban de dar los sociólogos, pues tenga que tener una cabida muy grande, tenga que tener una definición muy laxa, no se puedan poner las fronteras fácilmente, ¿no? Todos tenemos vecinos, ¿no? Con familias de este tipo, que los niños no saben a quién llamarle papá, ni mamá, ni si los que viven con ellos son sus hermanos, o sea, no tienen las cosas muy claras. Tenemos que ir trabajando nosotros en esa dirección también, porque los tenemos y los tendremos cada vez más cerca, y esperemos que en la Iglesia pues vayamos más a otro modelo, ¿no? Pero también puede que vengan, que se conviertan y gloria al Señor, que así lo hagan familias enteras de este tipo, ¿no? Y tendremos que tenerlos entre nosotros y tendremos que saber cómo quiere el Señor que vivan su vida, ¿no? Pero eso no nos tiene que hacer apartarnos del modelo bíblico y considerar todo lo demás como que también es normal, como que también es aceptable. El modelo bíblico, como decía antes, se plasma también en este final del capítulo 8 del Cantar de los Cantares, donde se dicen entre ellos, ¿no? Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Os dais cuenta? Este es el valor que tiene el amor entre los esposos para Dios. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Es importante que no perdamos de vista esta visión única que tiene la palabra de Dios sobre el matrimonio. Hay bodas en las que hay cierta resistencia a leer textos como estos, por cómo se está relativizando también la enseñanza bíblica. Hay bodas cristianas en las que este tipo de textos no caben, porque nadie se atreve a leerlos. Porque se ha rebajado tanto el concepto de durabilidad del matrimonio que leer una cosa como esta incomoda a casi todo el mundo que está presente. ¿Eh? Estamos viendo constantemente cómo son las relaciones humanas, ¿eh? Cada vez hay más, tenemos más capacidad de ver lo que ya hay. Quiero decir, no es que porque salga más veces en la tele no es que no existiera antes, simplemente que se ve más, ¿eh? Y eso puede dar la sensación de normalidad, ¿eh? Como está en la media, estadísticamente existe el concepto moda, ¿eh? Es lo que más se repite. Estadísticamente se llama moda también, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra y con lo que sea lo conveniente. Hay muchos ingleses, no todos, que piensan que en el cielo se va a hablar inglés. Es el idioma cristiano, ¿es verdad? Aquí tenemos algunos, a lo mejor lo han oído decir. El idioma que más se habla en el mundo no es el inglés, ¿no? ¿Sabéis cuál es, no? El mandarín. No sabemos cuál va a ser el idioma, pero desde luego, porque sea el idioma más hablado, no va a ser el idioma que Dios elija para el cielo, ¿verdad? Él tiene el suyo. No descarto el inglés, ¿eh? Que nadie se ofenda, pero él tiene el suyo. Pues esto, con esto pasa lo mismo. Por más que veamos que se repitan las cosas a nuestro alrededor, si no ponemos un contraste, si no ponemos algo firme con lo que comparar lo que vemos a nuestro alrededor, corremos este riesgo, de irnos de un lado para otro no sabiendo muy bien qué es la verdad, qué es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Así que, cuando hablamos de la familia, hay cosas que están absolutamente, meridianamente claras. Y ya terminando, diríamos que al hablar de nosotros, al hablar de la familia, quedan también algunos huecos, que son las relaciones entre los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Os acordáis? Hace dos semanas estuvimos hablando cómo son las relaciones de los padres hacia los hijos. Pero también, además de la relación entre los esposos, dentro de la familia está la relación entre los hijos y los padres, No hay ninguna duda que el mandamiento para los hijos es honrarás a tu padre y a tu madre. Luego, Colosenses y Efesios, las dos cartas de Pablo, enseñan también sobre a los hijos a obedecer y a honrar a los padres. Son textos muy conocidos, Colosenses 3:20 y Efesios 6:1, en los que no queda tampoco ninguna duda cuál debe ser la relación de los hijos hacia los padres, pero también es importante al leer estos versículos no cortemos cuando dice hijos, obedeced a vuestros padres, sino sigamos leyendo, ¿verdad? Dice, y vosotros no exasperéis, no frustréis, ponerle la traducción mejor que se os ocurra, no confundáis, no desorientéis a vuestros hijos. Se dice a los padres, es el mandamiento de los padres. No exasperéis, no enfadéis, no los hagáis... Y esto no quiere decir que no los regañemos, No está hablando de esto. Está hablando de hacérselo pasar mal, simplemente a lo mejor apoyándonos en que dice la palabra de Dios que nos tienen que obedecer, Ahí también en Efesios y en Colosenses hay mandatos para el esposo y la esposa, Muy claros. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujetaos, honrad a vuestros maridos. Y sabéis que hay mandamientos que son, se llaman de compensación. Y estos son, desde mi punto de vista, unos de ellos. Son mandamientos que animan a hacer aquello en lo que naturalmente más carencias tenemos. Son aquellos, no son mandamientos completos, o sea, no se nos dice exactamente toda la forma en la que tenemos que comportarnos sobre determinadas cuestiones, pero sí se nos habla claramente de carencias que, vamos a decir así, estadísticamente están demostradas, Está demostrado que al marido le resulta bastante fácil dejar de amar a su mujer. Y a la mujer le resulta bastante fácil perder el respeto al marido. Entonces, estos mandamientos son en esa dirección. No están hablando de que la mujer tenga que estar diciéndole a todo sí y amén al marido. No es una cuestión de obediencia ciega. Es una cuestión, la sujeción al que habla, la que se habla, de la que se habla aquí, es la sujeción del que es del compañero. Del que no critica por detrás. Fíjate este. Del que no va chismorreando y hablando mal de la persona con la que comparte su vida, su proyecto de vida, su carrera. Eso es la parte en la que parece ser que hay que cuidar más por parte de la mujer. No desprestigiar al marido, no desautorizarlo, no hablar mal de él. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, de sujeción y de honrar. Y al marido le es bastante fácil perder ese amor por la mujer que le haría dar la vida por ella. Porque la mujer, como tiene por educación, entonces lo tenía, cada vez va siendo menos, pero entonces lo tenía y había que cuidar mucho eso, el oficio, vamos a llamarlo así, de servir, en la casa, pues entonces lo normal para el hombre es no amar a su mujer pensando que es casi una esclava. No considerar lo que su mujer está haciendo con él como actos de amor, sino considerarlos como actos de obligación. Y entonces despreciar ese servicio. Ahora los papeles están cambiando bastante, pero todavía hay mucho de eso en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones de pareja. Así que los hijos decíamos que eran herencia, decíamos que tenían que honrar a los padres y los padres no exasperar a los hijos, y los padres entre sí tienen que mostrar eso que nos dice el apóstol Pablo a los hijos. Respeto, sujeción y amor. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, no está dando en su carta, tanto en la carta a los Corintios como a los Colosenses como a los Efesios, su objetivo no es hablar del matrimonio. No está dando enseñanza sobre el matrimonio, está dando enseñanza sobre la manera en la que nos tenemos que relacionar. Entonces dice, con el contexto del sometimiento unos a otros, someteos los unos a los otros, y después empieza a enseñar, ¿no?, sobre los maridos, las mujeres, los hijos, cómo someterse, qué carencias tenemos unos y otros a la hora de someternos. Así que en la familia mucho cuidado, porque los hijos tienen que ver el amor del padre, del esposo hacia la esposa, y los hijos tienen que ver también el respeto de la esposa hacia el esposo. Hay una definición de amor en la palabra de Dios que es muy, muy buena para que concluyamos con ella, ¿no?, que es la que da estabilidad a todas las relaciones, y es la de 1 Corintios 13. En esta definición de amor, sin ninguna laxitud, sin ninguna ambigüedad, se define exactamente qué significa amar. En el contexto de la Iglesia, pero el contexto de la Iglesia está siguiendo el modelo de la familia. Así que, entre hermanos, ¿cómo debemos amarnos, no? ¿Cómo deben amarse los hermanos y los padres y los hijos? ¿Cómo deben amarse los hermanos en la Iglesia, no? 1 Corintios 13. No lo voy a leer entero, os lo dejo para que lo leáis vosotros y meditéis también sobre ello, que nos puede ayudar mucho. Pero solamente voy a leer el primer versículo. O mejor dicho, los tres primeros versículos, que son la primera idea de este texto. Y con esto terminamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza diciendo, el amor es. Así que lo podemos ir meditando durante esta semana. ¿Qué es el amor? Que el Señor nos ayude.